niñas y niños, chiquillos y chiquillas, changarreros y changarreras. Nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night, old people enjoy good musical casual. Y entonces... Escucha. Música casual. De 8 a 10. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. Vale. Y hay de aquel que se lo piratee. Donde yo me entere que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale, para. Para y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年, 佛教禅宗达摩祖师 由天竺传到东来, 住易筋经于少林寺壁上。 Sintonía de música casual, estamos acompañándote desde ahora mismo hasta las 10 de la noche, desde las 8 hasta las 10. Estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio, también simultáneamente desde Radio Vallecas, Radio Juventud de Soto del Real y Radio Oasis de Salamanca. Buenas tardes, empezamos otro programa y esto es un oasis en la semana. Empezando los lunes así da gusto, luego todo lo que venga puede ser hasta mejor, pero no está nada mal para ser un lunes. Y además un lunes que comenzamos en mes de marzo. Y como solemos comentar, realizamos un plus de esfuerzo y búsqueda para traer al programa tanto canciones como temáticas como invitadas por aquello de visibilizar la música hecha por mujeres. Lo hacemos a lo largo de todo el año, por supuesto, pero siempre en el mes de marzo pues ponemos un especial énfasis, una acción positiva que podríamos llamar. Y tenemos hoy una entrevista acústico-musical con una cantante, compositora, que está por llegar, así que no os adelantamos todavía quién es. Eso los que ven nuestras redes ya lo saben. Mientras nosotros estamos aquí dispuestos a echar de menos a Rafa, que hoy no está, pero estamos las otras dos partes del programa que vamos a dar la talla suficiente, ¿no, Juan Pedro? Sí, vamos a hacer la entrevista con esta mujer que está a punto de llegar. Tendremos nuestro disco del mes, también tendremos nuestro tal día como hoy, alguna versión, y para terminar tendremos más de lo mismo. Exactamente, una parrilla clásica ya, pero no por ello menos interesante. Que como sabéis, el más de lo mismo es la canción que elegís vosotros para que termine el programa. Bueno, vámonos al lío, vamos a empezar. Y vamos a empezar con una cantante holandesa, ella se llama Caro Emerald, y de un disco del 2010, creo recordar. Holandesa rima con sorpresa, que sí, es la que sueles traernos casi todos los lunes. Pues esta sorpresa hoy va a ser de esta cantante holandesa que se llama Caro Emerald y su canción Tuckman. Nuestro disco del mes tenemos a Susan Santos, que en el mes que nos hemos adelantado un poco porque todavía no ha salido el disco, sale el mes de abril, pero bueno, nosotros tenemos aquí unos temas de ese disco y la verdad es que merece la pena. El disco nuevo de Susan Santos se titula Sonora y vamos a poner un tema de este último trabajo, Hot Rod Lady. Entonces, tenemos primicias, digamos, o anticipos de temas que todavía no se han medio publicado, pero todavía el disco entero no, ¿no? Es lo que no, dice, todavía no se ha publicado entero. Esos singles que se anticipan antes del disco. Sí, efectivamente. Que es ahora es muy frecuente, ¿no? Pues vamos a ir con este, me parece que fue el segundo single que sacó de este adelanto de Sonora, Susan Santos. Susan Santos es una guitarrista extremeña, zurda, para más señas, que es uno de los exponentes ya casi del estilo, ya no solo femenino, sino también del estilo de blues rock, cantando en inglés, que tiene mucha fuerza, la hemos visto en directo, merece la pena. Sobre todo merece la pena estar en el concierto y ver cómo se pasea con su guitarra entre la gente para acercarte casi las vibraciones de esos toques zurdos. Así que recomendable en cuanto empiece su gira para... que ya supongo que ya habrá empezado. Ya ha empezado, en Madrid ya ha tocado en este mes pasado, tocó en Madrid, que fue la primera, y todavía está girando por España. Pues si va por Salamanca o por Soto, que son nuestras emisoras amigas, ya sabéis, no lo perdáis, que merece la pena el concierto de Susan Santos. Mm-hmm. escuchas este programa no es casualidad, es música casual. Los lunes de 8 a 10 de la noche, en directo. En internet, Radio Vallecas y agorasolradio.org. Sabéis, esta es nuestra sintonía de versiones de música casual. Este es Annie, que es una de las canciones más versioneadas del mundo. Vamos a ir con dos versiones que tenemos hoy. Una es de Greta, bueno, es la original es de Adele, y la versión la hace Greta Van Fleet, que es un grupo así heavy que tiene el cantante una voz que se parece muchísimo. Vais a ver que es casi idéntico. Rolling in the Dead es la canción. Y vamos a escucharla. Scores of you remind me of us to keep me thinking that we almost had it all. The scores of estábamos comentando que cualquier versión que se haga de este tema de Adele, al ser un pedazo de tema, puede quedar genial. En este caso es verdad que, como bien decía Juan Pedro, suena a la voz demasiado idéntica. Entonces es más que una versión de esos covers que casi casi podrían ser un tributo. Y ahora vamos con una segunda versión. Esta vez es de la canción, el original es la canción Melancolía de Joaquín Sabina. Te olvidas que es La Calle también. La Calle de la... Del, calle la calle Melancolía. Calle Melancolía, eso. Calle Melancolía. Se me olvidó La Calle. Y también se me ha olvidado exactamente si, porque teníamos dos opciones para realizar esta perdón, esta versión. Una era Carmen París y la otra era Robe. Al final, para mí será una sorpresa cuál de las dos hayas elegido. Hombre, pues no lo digas, porque he elegido una y la otra se queda ahí. No importa, para que sepan que también esa otra persona ha hecho una versión. Pues vamos a poner esta versión de Robe Iniesta, Robe Iniesta, sí. Cantante de Extremoduro. Y bueno, pues aquí está. Alucinante que él haga una versión de un tema de Sabina. Aquí lo vamos a escuchar en un tributo que se le hizo a Sabina por su compañía de discos. Que viene de la noche.

ya llegaron nuestras invitadas para hacer ese arranque del mes de marzo que habíamos dicho, para que lo escuchéis, que ponemos especial interés en el que en mes de marzo intentemos tener en el estudio a mujeres. Lo hacemos todo el año, pero hacemos una acción positiva en marzo para visibilizar todavía más nuestro interés por la música femenina, por la música en general, ¿no? Pero como a lo largo de todo el año sois minoría, pues lógicamente por lo menos que marzo tengáis la primicia, ¿no? No solo marzo, pero el resto también. Pues tenemos con nosotros a Elena Bella. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también a Laura Godó, a la guitarra. Buenas tardes. Te tenemos que haber puesto dos micros, uno para hablar y otro para guitarra, pero si vas Me voy combinando. Te vas combinando, ¿no? ¿Quieres un combinado? Pues si quieres también. Como os decía, tenemos esta tarde otro estilo. Nosotros tenemos una amplitud de estilos. Solo tenemos prohibido la entrada de reggaetón. Eso es para las fiestas, eso es para quien quiera entretenerse con ellos, pero salvo reggaetón, podemos tener aquí hasta una filarmónica si fuera necesario. Pero hoy toca... ¿Qué música sería la que, Elena, la que más a ti, con la que más a gusto te encuentras? Porque yo creo que a ti te ha pasado con los boleros, ¿no? Bueno, en este caso es verdad que este trabajo cuenta con muchos boleros que hemos querido un poco traer de vuelta, ¿no?, a la actualidad. Y sí que podría decir que es como un pop, así un poco latín, trae cosas, unos efectos, unos sonidos un poco latinos. Aquí dejamos que quien viene cree su propio estilo, ¿no? Porque últimamente los mestizajes entre los estilos ya a veces son hasta 3, 4, 5 etiquetas, con lo cual la variedad de lo que cada uno cree que está desarrollando es libre, ¿no? Primero una pequeña curiosidad, y no creo que sea el primero que te lo haya preguntado. ¿Bella es apellido? Sí, es apellido. Es apellido. A mí me gusta, a mi hermano no tanto. ¿Sabes? El niño, yo, ¿cómo me puedo apellidar Bella? Pero ya. Sí, es apellido, no es artístico. Ya. Claro, esa, por eso pues como se lleva un apellido así, se lleva, bueno, singularmente, ¿no? Total. Cualquier apellido cuando somos pequeños, en el colegio pillamos. O sea, pillamos ahí, te llames como te llames, pillas, ¿no? Pero bueno, en por el supuesto. Caso tuyo es interesante. ¿Y naciste en Almagro? Sí, en Almagro. En Almagro hay un pueblecito de Ciudad Real. Conocemos por su teatro. Por el teatro, las berenjenas, tiene muchas cosas. Sí, tiene muchas cosas. ¿Y qué relación tienes todavía con Castilla-La Mancha? Bueno, yo creo que toda. Toda, ¿no? Toda la relación del mundo que puedas esperar. Mi familia está allí, todos mis seres queridos están allí, también aquí, pero la gran parte están allí. Y bajo mucho, voy mucho, así que no se pueden quejar, me tienen allí siempre, soy muy pesada. No se libran de ti, ¿no? Por hacer una pequeña reseña de Elena respecto a su producción musical, y más que corregir, me complementas, si me claro quedo que algo, sí. Me voy a hacer un cronológico. En 2017 grabas tu primer EP, Después de ti, con la colaboración de David Santiesteban y bajo la producción de Javier Catalá. En 2019, tu segundo, con Elena Bella, el homónimo, que diríamos. En febrero de 2023, editas Te busco, una versión del tema de Víctor, que inmortalizó Celia Cruz, que hace poquito que ha ganado un concurso nuestro aquí en la radio. Mayo de 2023, editas Lo que te daría, bolero compuesto por la mexicana Lolita de la Colina y junto a El perfume de la soledad, a dúo con David María, y esto integran tu cuarto EP, Pasajes conocidos, ¿no? Así es. Bien, entonces te decía lo de los boleros porque según nos comentas en las referencias que nos han pasado, tu recorrido emocional busca eso, ¿no? Hacer los boleros traídos de allá, esas músicas de ida y vuelta. ¿Has estado al otro lado del charco? Sí, sí que he estado al otro lado del charco. Y yo creo que al final son proyectos que van surgiendo. En este caso no surgió este de boleros. Y también lo llamé Pasajes conocidos porque justo es eso lo que dices, que son canciones que queremos traer de vuelta y que las hemos traído para que el género sobre todo no se pierda. Creo que es un género muy particular y muy especial, que a lo mejor hoy en día se está olvidando. Y es cierto, yo lo comparo siempre mucho con la copla, que son letras que nacen desde dentro y que hoy en día las echo de menos, ¿no? Con la música que se está haciendo. No toda, ya, obviamente, ya supongo. Pero sí como que queríamos rescatar esas letras tan intensas. hablando de intensidad, ¿qué escuchabas en tu casa cuando eres joven, pero cuando eras muchísimo más joven? Yo, musicalmente hablando, soy una mujer mayor. O sea, escucho canciones... Digo de tu familia, que de los que pudieran poner en casa tus padres. Pues mira, mis padres es que ponían, sobre todo, mucho pop en español, pero muy variado. También de vez en cuando se colaba por ahí Rocío Jurado, también. Muy variado, sobre todo. Pero yo creo que justo el haber crecido con ese tipo de música hace que yo tenga esos gustos musicales hoy en día, ¿no? Que no me guste el reggaetón o que no me gusten las músicas que se hacen hoy. Se hacen, por aquí pasan mucha gente joven, mucha gente con proyectos diferentes y nos sorprenden, ¿no? Pero es verdad que hay una especie de unidad en contra del reggaetón, de todo lo que pasa por aquí. Los que nos escuchéis, que os guste, pues lo siento. Si queréis cambiar de emisora, no es el momento. Esperaros a las 10, que acaba el programa. Pero que sepáis que no es nuestra querencia, ¿no? Pero es curioso también, pues eso, la juventud tirando un poco de esos estilos un poquito más, no voy a decir antiguos, pero que ya son más escasos, ¿no? Sí, sí, sí, que es una pena que se estén perdiendo y por eso tenemos que tirar de ellos, ¿no? Para que no se olviden. ¿Y has dado conciertos en vivo con estos estilos y qué tal el público? Sí, muy bien. Tienes tu público, sí, ¿no? siempre es muy bienvenida mi música y la verdad que estoy muy agradecida. No te puedo decir otra cosa, es verdad que la gente en los conciertos lo da todo, como el que más o como la que más. Y eso para un artista, al final el artista vive del aplauso del público y que el público esté entregado. Y eso se agradece muchísimo. ¿Se saben tus canciones? Sí, a ver, ten en cuenta que en este caso son canciones ya conocidas. Uh-huh. Es verdad que juego con esa ventaja. Claro, son los que se la sepan por sus madres o si la versión... ¿Hay versiones de canciones bastante antiguas en el tema, en el disco? Realmente sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, porque estos boleros tienen ya sus años. Yo creo que alguno más que yo. ¿Y de Latinoamérica te han dicho alguna cosa sobre estas versiones que has hecho? Sí, me han llegado un montón de mensajes que les ha encantado... Están como muy... Ellos son muy eufóricos, ¿no? Y les ha gustado un montón. Hay un montón de mensajes de México, de Perú, alabando un poco el trabajo. Y para mí es un orgullo. Es curioso que hay ciertos estilos que tienen, bueno, pues casi más eco y más tirón en al otro lado del charco, como decíamos, casi que aquí en España, ¿no? Aquí claro. El mestizaje ya está siendo muy fuerte, ¿no? Claro, al final este estilo viene un poco de allí, ¿no? Del otro lado del charco. Uh-huh. Y es cierto que ellos como que son muy fieles a su música y a sus estilos. Son como franceses, muy fieles a la música, sí, en francés, ¿no? Sí, sí, son muy fieles. Oye, hablando de música, no sé si podemos... ¿qué os parece? Ponemos otro disco, otro tema que tenemos por aquí preparado... Y si queréis podéis... Al principio hemos puesto Te Busco, para que la gente lo exactamente sepa. El tema, algo sobre Te Busco, algo, dinos alguna. Pues mira, Te Busco el fue el primer single y la verdad que me ha dado muchas alegrías, porque al ser el primero, un poco como el que abría este EP, fue muy especial. Es una canción difícil, pero sobre todo el darle como un giro que tuvimos que... Al final cuando haces versiones... Es incluso más difícil que hacer una canción inédita, porque tienes que buscar algo diferente que no lleve a lo que ya... pero que tampoco pierda la esencia. Entonces fue como la apertura a esto y tuvo muy buena acogida. ¿Y la temática de la letra? La temática es curiosa. Al final las letras, cada uno se las lleva donde quiere, ¿no? Pero esto habla como de una desaparición, tal, que buscan a la persona... Yo creo que todos nos la llevamos al amor de te busco, ay, perdido entre sueños, como al amor de esa búsqueda constante. Cada uno hace con su mente lo que quiere y se la lleva donde quiere. Dependiendo del momento, la letra te puede sugerir mil cosas, ¿no? Y ahora vamos a poner Lo que te daría. Muy bien. Háblanos de... Lo que te daría fue el segundo single. Es verdad que esta canción... Yo creo que es una de las más especiales del álbum. También fue difícil hacerla porque aquí había una cuestión de géneros. ¿Qué haces? Las letras de antes no son las de ahora. ¿Qué haces? ¿Eres fiel al estilo y fiel a la letra y mantienes el género que en este caso era masculino o lo cambias? Ahí tuve un poco de dilema. Y bueno, lo cambié a género femenino, pero hay otro bolero en el disco que no pude cambiarlo, no permitía el cambio y dije, bueno, me limito simplemente a hacer pues un cover de esta canción. Entonces hemos tenido un poco de dilema con estos temas porque es difícil. Hoy en día esas letras pueden tener mucha chicha. Densas. Ahí. Entonces, sí, pero está bien esa dualidad que has hecho. Si es una versión, la puedo retomar y reorientar un poquito más a tu singularidad. Mm. Y si no, pues te limitas al cover con una interpretación digna. Y ya está. Pero es verdad que cuando se está escuchando una letra, gusta que si se están diciendo cosas y canta una mujer, lo diga en femenino. Claro, creo que queda claro, como más auténtico, más cercano. Totalmente. ¿No? Porque y la persona que lo canta casi se lo cree más, ¿no? Exacto, exacto. Eso es otro de los factores que al hacer una versión tienes que tener muy en cuenta, el sentirte identificada y cómo, ¿no? Uh-huh. Entonces fue difícil, pero satisfactorio a la vez. Es un trabajo de fondo, por así decirlo. Muy bien, pues vamos a ver cómo quedó. Por estar contigo una noche completa, por hacer que tiemble tu piel siempre quieta, por sentir tu boca fundida en la mía, ni yo mismo sé que te daría por alimentarte con caricias nuevas, porque entre mis brazos a todo te atrevas, porque al fin calientes mi cama tan fría, y yo mismo sé lo que te daría por no separarme de ti ni un momento, por ir a casa, que mi cuerpo es tuyo y tu fiebre me abraza, te sueño y me sueñas, pero tengo dueña, qué suerte la mía, por amarte un día, y yo mismo sé lo que te daría. Separarme de ti ni un momento, por ir en tu barca en contra del viento, porque me devuelvas algo de alegría, ni yo mismo sé lo que te daría por no separarme. Aquí estaba ese tema. Analizad la letra y sentíos a gusto en la interpretación. Y en el caso de interpretación, ahora pues de lo que más nos gusta tener en este programa es música en vivo. Entonces empezamos este mes de marzo con música en vivo, en este caso ya sabéis, de Elena Bella, por si os incorporáis ahora al programa, que viene acompañada de Paula Godó. Laura. Perdón. El apellido sí. El apellido se queda. Paula, reconozco que es el nombre que utilizo por la noche. Si salgo de fiesta y tal y me preguntan el nombre, pues muchas veces digo Paula. A ver si nos encontramos por ahí algún día. Me has dicho, si me llamo Paula. Paula. A lo mejor por eso me lo estás diciendo. Me sonaba tu cara. Bien, pues entonces, pues aquí tenemos voz y tenemos guitarra, con lo cual, ¿qué nos vais a interpretar? Pues mira, vamos a interpretar El perfume de la soledad, que es uno de los temas que componen este EP, que tuve la suerte de poder grabarlo con David, y también La frase tonta de la semana, que es uno de los últimos singles que hemos sacado, así que esos dos. Vale, hacemos primero uno, luego hacemos alguna Muy bien. Otra cosita, ¿no? Y luego vamos al segundo. Pues cuando queráis. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Yo sigo con lo de cantar y haciendo trampas al desamor. Conocí el perfume de la soledad. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Me alegra ver que estás mejor. Te vino bien luchar por ti. He deseado cada día que fueras feliz. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te ha ido? Los meses pasan sin mirar atrás. En este tiempo he comprendido que el amor no es amor si en el fondo no duele. Y tú rompes la calma de este corazón sin dirección, sin latitud. Anda siempre revuelto y tú, dueña y señora de esta sin razón, rompes en dos esta inquietud que me desvela el sueño. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Son malos tiempos pa' olvidar. Venciendo el miedo y sin querer, conocí el maldito perfume de la soledad. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te ha ido? ¿Dónde quedó lo de soñar? La madurez me ha sorprendido, recogiendo pedazos de mi tiempo. Es la calma de este corazón sin dirección, sin latitud, que anda siempre revuelto. Y tú, dueña y señora de esta sin razón, rompes en dos esta inquietud que me desvela el sueño. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Yo sigo con lo de cantar. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. No tiene nada que ver, como siempre, escuchar la voz en directo frente a la grabada. Que, ¿cuándo te empiezas a dar cuenta que puedes sacar esa voz? Bueno, empecé a cantar un poco, siempre lo digo, por casualidad. Esto que estás en un karaoke y dicen, venga, súbete, venga. ¿No? Y a raíz de ahí, pues lo que fue una casualidad empezó a ser una costumbre y me di cuenta que era algo que me hacía muy feliz y que me gustaba muchísimo. Entonces mis padres, que siempre he tenido la suerte de que me han apoyado muchísimo, me dijeron, Elena, ¿y por qué no empiezas a formarte? Un día llegué y me dijo, te he apuntado a clases de canto. Y dije, bueno, vale, pues ya está. Hay peores clases a las que te pueden apuntar, ¿eh? Sí, sí. Así bueno. Que a partir de ahí ya, para adelante. Sí. ¿Y cómo fue la llegada a Madrid cuando querías grabar algo? ¿Cómo te recibió Madrid? Bueno, yo creo que el irte de casa siempre es duro, ¿no? Pero es verdad que Madrid es una ciudad que arropa al que viene y te hace madrileño de corazón y de todo. Bueno, yo ya soy madrileña, ¿eh? De corazón y vamos. Pero fue duro. A la vez, muy satisfactorio, porque pude grabar mis primeras canciones y eso pues allí no era tan viable. Entonces, ahí una de cal y una de arena. Y bueno, también tenemos por aquí en lo que hemos leído, que has participado en estos famosos fondos que llegan de Europa, los fondos Next Generation, algunos proyectos, y enganchaste ahí algo que tiene que ver con el proyecto Exvita de Esgaudia. Uh-huh. Coméntanos este tema, porque es verdad que todo el mundo tiene la sensación de que de Europa llegan fondos que vienen, por ejemplo, pues para poner ascensores, para que la gente mayor pueda bajar de sus casas, hacer carreteras y demás, pero sorprende un poco que también se puedan destinar a fomentar la música, ¿no? Bueno, ¿cómo fue ese tema? La verdad que Exvita me dio la oportunidad de poder hacer también un acústico y sobre todo poder promover mi música en una revista maravillosa que tienen y que, como bien dices, pues es un lujo que se puedan destinar fondos a la música y al arte. Entonces fue un placer y sobre todo pues un orgullo que quisieran contar conmigo. La verdad que sí, sí, sí, sí. Eso sí es marca España. Totalmente. Pues ahora nosotros tenemos un test de preguntas. Sí, pero no sé si tú tienes alguna preguntita más. Espera. No, digo que lo tenemos, que te lo haremos y ya, uh-huh. Ya llegará. Bueno, se lo haremos a las dos. Claro que sí, claro sí, que sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero como Paula o Paula. Eliges en función de la pregunta, porque las hay de todo tipo, puedes contestar de una manera o de otra. ¿Qué tal fue el recibimiento del público en Fulanita de Tal, que tocaste hace poco? Muy bien, fue muy bien. Sí, sí. Siempre tocar en cualquier sala de Madrid es un lujo. También toqué en el Libertad 8 y la verdad que siempre el recibimiento es muy bueno, muy positivo. Porque ya toda la gente que quiera ir a verte ya es de agradecer, ¿no? El que quieran escuchar tu música en directo y que apoyen la cultura. Entonces, siempre cualquier concierto es bienvenido y muy agradecido. ¿Las giras que has tenido han sido por el territorio, por el Estado español? ¿O? Sí, de momento sí, ya veremos sí. Si saldremos algún día, pero ¿no te ha surgido nada de México? Algo, es cierto ¿no? que me surgió la oportunidad de poder grabar un videoclip en La Habana. Nos fuimos a La Habana, estuvimos grabando un vídeo, pero conciertos como tal todavía no. No lo descarto y seguramente que sí. Cuando actúas en directo, ¿con qué actúas? ¿Con qué banda actúas? Casi siempre solemos hacer un formato muy acústico porque al final lo que se refleja en el disco es eso. No somos una banda enorme, somos tres músicos y una cantante y queremos reflejar pues exactamente lo que se escucha en el disco. Entonces suelo llevar un piano, algo de percusión y una guitarra y la voz, ¿no? Que soy yo. Así que algo muy minimalista pero que a la vez pues refleje a la perfección lo que se escucha en el disco. ¿Y tocas algún instrumento, aparte de la voz? Bueno, ahí toco un poquillo el piano, un poquito. Bueno. Sí, sí, ahí sobre todo para componer, para acompañarte cuando están ensayando en casa. Sí, sí, ahí me debato un poco entre el piano y la guitarra, pero la guitarra para mí es muy difícil, así que me quedo con el piano. ¿Las composiciones cómo las haces? ¿Eres tú con el piano o te pasan las letras de las canciones y tú las...? Mira, yo es verdad que empecé a componer hace relativamente poco y casi siempre me acompaño con el piano. Creo que es un instrumento que en cuanto das un acorde dices, ya se me están ocurriendo mil cosas. Es un instrumento muy agradecido y que siempre a la hora de componer es un gran aliado. Entonces, hay veces que compongo primero la letra y luego la melodía, hay veces que no, pero siempre con el piano detrás, bueno, delante en este caso. Sí, sí, porque detrás ya serías... Bueno, puedes tener dos pianos, uno cada mano. Sí, sí, totalmente. Sí, como eso, ¿no? El Rick Wakeman, ¿no? Danos un consejo para la gente respecto a la voz, para la gente que nos esté escuchando, un consejo de cuidados. Ya sabemos que hay dormir, cuidarla, no fumar, beber agua, alguna cosita así que se te ocurra de tu propia cosecha. Mira, yo sobre todo lo que he aprendido a lo largo del tiempo y de los años es que menos es más. aplicable a todo. Entonces muchas veces sentimos que cuando tenemos que cantar tenemos que gritar y no hace falta, ¿no? Pero eso es desde mi humilde opinión. También el cuidarte mucho, porque las cuerdas vocales es algo muy sensible y pensamos que es una mano o un... que también, ¿no? Pero las cuerdas vocales son muy sensibles y tenemos que cuidarlas muchísimo. Pues no fumar, no beber alcohol si vas a cantar, cosas así. Lo típico. Eso es elemental, ¿no? Lo típico. Pero sobre todo, pues eso, no aumentar como mucho el volumen porque no hace falta realmente. Yo creo que, sobre todo cuando empiezas a cantar, dices, yo quiero una canción que tenga unos agudos... brutales. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si al final las canciones lo que tienen que hacer es transmitir la letra, ¿no? Sobre todo. Por aquí ven muchos grupos también de rock que si les decimos, no tenéis que beber, no tenéis que fumar, no tenéis que hacer otras cosas, va a decir... a que dejamos la música. Bueno. Que bueno, son diferentes. Claro, luego, y luego hay cuerpos y cuerpos. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, mi cuerpo no lo aguanta eso, ¿no? Pero a lo mejor otra persona sí, puede hincharse a beber y no le pasa absolutamente nada. Incluso dice, ah, pues estoy mejor. Yo no. Si lo has comprobado, es lo mejor. Y hablando de música en vivo, ¿cuál, también solemos decir cuál puede ser el próximo concierto, o la próxima donde se te puede ver en vivo? Próximamente. Bueno, próximamente. Cerrado. De momento estamos ahí como cerrando cositas y lo pondremos en las redes sociales ahí en cuanto lo cerremos. Así que pues te las digo por aquí, que le echen un vistazo, que me sigan cosas. Sí, sí, claro, claro. Pero vamos, Elena Bella Music en todos los sitios. Muy sí, fácil. Lo hemos puesto en nuestro Instagram. Haremos la reseña para que podáis seguir a Elena cuando tenga algún concierto, y cuando no están cerrados no se cuentan. Exacto, eso porque es da mala suerte. Una máxima absoluta. Da mala suerte si los cuentas antes. Pues vamos con otro tema, que en este caso va a ser... No, vamos con el test. Ah, vamos con el test. Venga, sí, pues entonces tenemos un test que le hacemos a todas las personas que vienen, con preguntas de todo tipo. Suelen ser preguntas cortas, que conllevan respuestas cortas y más siendo dos, ¿vale? ¿Pero respuesta de sí o no o respuesta elaborada? No, un poquito elaborada. Más, te querías escapar con sí o no. Es que eso siempre es muy ambiguo. Olvídate. En este test no valen ni sí ni no, ni tampoco están esto que te damos A, B o C para que elijas. Es abierto un poquito, pero vale. son cosas que tendréis en la memoria cercana. Muy de concurso, ¿has visto? Totalmente, el Grand Prix, parece. No hay premio. Bueno, sí, a veces había premio. Ahora igual hay premio virtual. Sí, es verdad. Antes sí, dábamos un CD. Sí, pero ahora como la gente no pone de CD ni nada de esto... No tienen dónde ponerlo. Vale, la primera pregunta siempre es, ¿cuál fue vuestro primer disco que os comprasteis? Con vuestro dinero. ¿Sirve cassette? Porque... También. Sí, sí, claro. A mí, bueno, el de las Spice Girls. Ese que el primero que sacaron y tal, me acuerdo que con la típica paguita esta que te dan y tal, pues quise ese, el cassette de las Spice Girls. Bien. Yo fui más nacional. Creo que fue el de Operación Triunfo 1. Porque llevas un poco de todo, ¿no? Sí. Vamos a ver ahora sobre conciertos. ¿Cuál fue el primer concierto al que fuisteis pagado por vosotras? O sea, que como muy de iniciativa, ¿no? Bueno, que os lleven ahí dos mayores. Uf. Oye, yo que sé, a veces la gente se cuela. No tiene pinta de colarse a un concierto, como que bueno, no. Pero vamos a ver. Oficialmente no. A mí no me engaña nadie por la pinta. El primero. Wow. Más o menos, no tiene, digamos, de los primeros. Yo no sé si de los primeros, pagado por mí, Fito y Fitipaldis, en Barcelona, en el Palau Sant Jordi. Yo te voy a decir Rosalén, pero porque no me acuerdo de otro así pagado por mí anteriormente. Bueno, pues ese. ¿Qué canción te hubiese gustado componer? Uf, muchas. Te diría muchas, pero... me hubiera gustado mucho componer, por ejemplo, ¡Ay, qué difícil! Estoy, de Benny Ibarra, que la escucho mucho. Es una canción que nadie conoce, pero a mí me gusta. Bueno, tú la conoces. Y me hubiera encantado componerla. Es muy intensa. Y a mí, pues yo creo que In My Life, de los Beatles. O si no, Bohemian Rhapsody, ya que puedo, si puedo pedir. Tú, aparte de gustar, te quieres forrar, ¿no? Oh, mamá, pues, la verdad que sí. No creo que lo haya dicho con ese. No, no, pero bueno. Pero bueno, ya, si cae algún dinero, ya te digo yo que los royalties de Bohemian Rhapsody no están mal. Yo no entiendo de eso, pero. Claro. Si tuvieses un superpoder, que lo tenéis, porque cantar y tocar es para mí es un superpoder, pero de esos otros más convencionales, ¿cuál os gustaría tener? Yo teletransportarme, lo tengo clarísimo. Muchos. Para poder actuar en dos sitios a la vez, ¿no? Bueno, eso es el don de la ubicuidad. Sí, no sí. Te da tiempo a estar a la vez en dos, pero llegas pronto. Sí, sí, yo teletransportarme, lo tengo clarísimo. Se pide mucho aquí en este programa ese, ¿eh? Debe ser que el ritmo y los tiempos aprietan mucho, ¿no? A mí es que no me gusta. Me encanta estar como al momento en los sitios. No me gusta viajar, no me gusta el transporte, odio esas cosas, entonces. Claro, sobre todo venir desde donde vivías hasta aquí ha sido largo. Lo tenías demasiado cerca para pedirte el transporte, ¿no? ¿Y tú? Pues yo creo que viajar en el tiempo, pero hacia el pasado. Pero no en modo para arreglar nada, sino para encontrarme con personas que ya no están, por ejemplo. Está bien tirado. ¿Qué? ¿Todavía cuando subís al escenario sentís nervios? Yo creo que siempre. Bueno, siempre han dicho, es que si pierdes los nervios es como perder el respeto al público. Mentira, es falso, pero siempre, siempre está como esa cosa de, lo haré bien, lo haré mal, la cagaré, se me olvidará la letra, el músico, me perderé con la música, se perderá, porque claro, somos un equipo, y él también se puede perder, o yo, entonces como, ¿saldrá todo bien? No, siempre hay nervios. Yo igual, la verdad es que estaba nerviosa hasta cuando he llegado aquí. Igual, de Dios. No. Y ya te has dado cuenta que estás en un ambiente tranquilo, agradable y relajado, ¿no? Sí, aquí. Pero sí, la verdad que sí, que siempre cuando... A mí me pasa también, siempre cuando... A pesar de que sean espacios pequeños, de hecho muchas veces los espacios pequeños me ponen más en tensión. Sí, porque ves a la gente, ¿no? Sí, miras ahí, te están mirando a ti, ahora tú nos estabas grabando así, ¿sabes? Y era como... Bueno, ¿sabes? Que era que es como, tío, es que mola mucho, ¿eh? Lo que pasa es que sí que... Y unida esta pregunta que os ha hecho Juan Pedro, ¿qué anécdota o qué situación embarazosa o divertida recordáis sobre un escenario? ¿Alguna cosita que digas? Bueno, yo recuerdo de allí perfectamente que se me rompió el vestido en mitad de un concierto. Esa está buena, ¿eh? Está buenísima, buenísima. Se me rompió el vestido, pero entero. Y nada, salieron ahí como un poco de salvavidas por detrás a echarme un algo encima. Eso fue el peor momento de mi vida en un escenario. ¿Tú seguiste con la canción? Yo acabé la canción, claro, y dije, sí. Mira, lo que se ve delante es lo que se ve, que es un vestido ancho. Claro. Detrás no se ve nada. Así que fue un momento un poco... Bueno, a mí no me ha pasado nada por el estilo, por suerte. Pero bueno, una vez me acuerdo que estaba en Ponferrada y dije, buenas noches, Fuenlabrada. Y me miraron fatal. Entonces, oye, rima. Sí, por eso yo ya me salí y dije, ¿pero dónde estamos? Y me dijo, Ponferrada, a un compañero que tenía. Y dije, ah, bueno, pues buenas noches. No te preocupes, la ha pasado a ministros y presidentes. O sea que... Tenemos una pregunta así un poco más íntima. ¿Qué música escucháis cuando hacéis el amor? Ya sea que escucháis música, no escucháis, lo hacéis, ¿no? Aquí esta pregunta tiene todas las interpretaciones posibles de respuesta. Yo creo que depende el momento. Justo de ese momento estamos hablando, o sea, ¿sí? Pero... Mójate, Elena, mójate. Muy bien traído tú también, ¿eh? Yo creo que... No lo sé. A ver, yo soy una persona que tampoco tiene música favorita. Uy, quería decir otra cosa. Puedes... ¡Qué embarazoso! Es que se trataba de poner un poco en apuro. Ibais muy bien en el test, ahí hay que pasar el apuro. No lo sé, no, pues... No, bueno, no es apuro. Divertido. Depende el momento, no, no te sé decir. No tienes, no te pones tu música, por supuesto. No, no, no, me daría mal rollo. Claro. No. A mí hay una canción de Janis Joplin que me pone un montón, que es la de Ball and Chain. Muy buena. Esa canción me flipa y a nivel... Depende de cómo sea el sexo, ¿no? Hostia, se está mojando mucho. Esta me encanta. Vale, pero vamos a hacer ya, pero cuentas. Vamos a ver. Vamos a hacer cuentas. Esa canción es dura? En directo, ¿no? Sí. Es en directo, grabada en directo por Janis Joplin. Sí. Y al final tiene aplausos, eso es... Genial. Que sí, lo sabes. Lo cuadro, muchas veces lo cuadro para el final. Y supongo que alguna vez te pedirán bis. Pues lo pido yo directamente. Luego tenemos una pregunta que esta es casi como... Sí, pero le voy a hacer otra antes. Te estás inventando preguntas para el test, me encanta, ¿no? Esto es impro total. A ver, lleváis poco tiempo en esto de la música, pero ¿os arrepentís de algo...? ¿De haber hecho o no haber hecho? ¿En la música? En la música, sí. No, yo creo que todo suma. Ya sea para mal, o sea, ya sea algo negativo o positivo, todo suma. O haber dicho que no a un proyecto, a una idea, a un... Todo pasa por algo. Y si dices que no, es porque no es para ti. Y si dices que sí, oye, que te la puedes dar. Pero si te la das es por algo. Yo no me arrepiento de nada. Creo que todo suma, es eso. Digas que no, digas que sí, todo pasa por algo. Uh-huh. ¿Y tú tienes ahí? Yo estoy con Elena. Es verdad que hay veces que dices, no tendría que haber aceptado tocar por nada de dinero o por una miseria, ¿no? Pero por otro lado, gracias a haber hecho esto, ahora sé lo que no quiero. Entonces es aprendizaje continuo. Bueno, pues vamos con la pregunta gallega. La pregunta de Fuenlabrada. De algún dirigente de estos de partido político. ¿Cuándo y por qué tanto? ¿Cuándo y por qué tanto? ¿Cuánto, no, cuánto y por qué tanto? Aplica y la puedo llevar yo a la que quiera. A lo que quieras, como las letras de tus canciones. Uy, qué difícil, ¿no? Pero sí, puedes llevarla donde quieras. Tía, pide. ¿Cuánto? Mira, como acababa de terminar de hablar que había tocado gratis, te lo he enfocado por... Claro. Pero luego te va a tocar contestar a ti, te estás gastando la vez. Bueno... Puedes empezar. Empieza tú. No tiene que ver con un concierto, no tiene que ver, lo que quieras. Claro que no tiene por qué ser una cifra. Open, esto es el open. Pues yo te puedo decir. El cuánto puede ser cualquier cosa, no puede ser tampoco. Puede ser tiempo, dinero, cariño, yo qué sé. ¿Cuánto? Pues 13 días. Uy, wow. Conexión Samantha. Pero ahora viene lo de ¿y por qué tanto? Pues porque 13 es el número favorito de mi abuela. Vale. Te toma, pasa ya, la pelota. Ahora, y te lo ha dejado ahí arribita, ¿eh? Pues y encima te toca un acorde. Ostras, qué difícil. Vale, ¿cuánto? 6 horas. Uh-huh. Porque 6 es mi número favorito y porque creo que en 6 horas puedo conocer mucho a una persona. En 6 horas, fíjate, hay gente que dice que en 20 segundos. Es mentira, ¿eh? Pero... Muy bien, bueno, pues aquí han salido muy airosas de nuestro test, como suele ser en la gente que viene, que son gente airosa. Aquí acabaría el test, por lo tanto habéis pasado bien. Muy bien, muy bien. Y no habéis sufrido mucho, ¿no? No. Nah. No sé, Elena, con la pregunta del sexo. Papá, no me escuches. No. Se ha quedado ahí, pero nada, bien. Y ahora pues tenemos esa segunda opción de la segunda canción en vivo que nos habías traído, ¿no? Que va a ser... La frase tonta de la semana. ¿La que yo acabo de decir? Sí, puede ser. ¿De qué viene el título? Pues mira, es un tema que hizo la Quinta Estación en su día y el compositor Ángel Reyero pues ha tenido... Bueno, yo he tenido el gusto y el placer de poder contar con él en este tema. Así que quedó algo muy especial que dije, tenemos que sacarlo sí o sí. Ha sido muy generoso conmigo y ha querido compartir conmigo esta canción. Pues un buen gesto que ahora mismo pues no lo vas a traer en directo con la guitarra de la señora Godó. Señora. No, iba a que sí. Un poco señora soy. Bueno, no por, bueno, no, no por edad. Soy. Es que lo de señorita no se debe usar. No, me da igual. Bueno, Godó, dale a la guitarra. No seré yo quien te despierte cada mañana, como un chiquillo pegando gritos frente a tu casa. Ya no estaré detrás de ti cuando te caigas, pero no creo sinceramente que te haga falta. No seré yo quien guíe tus pasos cuando te pierdas. No seguiré quemando noches frente a tu puerta. Ya no estaré para cargarte sobre mi espalda, pero no creo sinceramente que te haga falta. Y sé que vas a estar mejor cuando me vaya, y sé que todo va a seguir como si nada. Yo seguiré perdida entre aviones, entre canciones y carreteras, y en la distancia no seré más tu parte incompleta. Y sé que vas a estar mejor cuando me vaya, y sé que todo va a seguir como si nada. Mientras escribo sobre la arena la frase tonta de la semana, aunque no estés para leerla en esta playa. No es que yo quiera convertirme en un recuerdo, pero no es fácil sobrevivir a base de sueños. No es que no quiera estar contigo en todo momento, pero esta vez no puedo darte lo que no tengo. Y sé que vas a estar mejor cuando me vaya, y sé que todo va a seguir como si nada. Yo seguiré perdida entre aviones, entre canciones y carreteras, y en la distancia no seré más tu parte incompleta. Y sé que vas a estar mejor cuando me vaya, y sé que todo va a seguir como si nada. Mientras escribo sobre la arena la frase tonta de la semana, aunque no estés para leerla en esta playa. Gracias. Muy chula, sí. Sí, una manera muy bonita de darte puertas. Sí. Una manera sutil. Sí. Sí, pero vamos, todos hemos escrito cosas en las playas de muchos tipos. O sea, bueno, si estoy por una playa me acordaré de la frase tonta, seguro. Tan solo una última pregunta. ¿Has cantado otros estilos? Quiero decir, ¿has tirado alguna vez por pinitos el blues? Digo, ¿tienes voz? Entonces, ¿por divertirte? O he cantado muchos estilos. Y además creo que al final lo que hace y sí, lo que hace a un artista es el poder cantar un montón de cosas, y al final tú te vas llevando de cada estilo una cosita y haces tu propia maleta, ¿no? Uh-huh. Entonces es cierto que he cantado muchísimos estilos, he cantado gospel, he cantado copla, he cantado un montón de cosas, teatro uh-huh. musical. Pero es eso, lo que a mí uh-huh. ha hecho mi estilo y el que yo sea Elena, pues es la mezcla un poco de todo. Pues Elena, aquí ha estado con nosotros esta tarde, pasando un lunes, está bien empezar la semana así, está, ¿no? O sea, sí. Por aquí podéis venir de vez en cuando los lunes. Claro, cuando queráis. A pasar un rato cuando volváis a sacar un disco. Y ha sido un placer comenzar este mes de marzo de esta manera en vivo. Bueno, igualmente, un placer para nosotras el poder estar aquí con vosotros y compartiendo este ratito tan agradable. Bueno, pues de eso se trataba, y sobre todo, como solemos hacer siempre cuando despedimos, pues ponemos una canción para que la gente se vaya quedando también con la pista. Y decir que, bueno, tu Instagram es... Elena Bella Music. Bien. Ahí estoy en todos los sitios. Por si queréis indagar más y seguir a esta artista. Que no sé si has hecho algo de teatro, porque siendo de Almagro... Sí, algo de teatro. También, he dicho, ¿no? Algo de teatro. Si es que al final es un completo. Lo que tira, tira, ¿no? Pues muchas gracias y vamos a terminar con un tema. Yo tengo aquí dudas entre Quemas y Noche de Angustia. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cuál te llama a ti más? Por el título. Yo la verdad que yo personalmente, te lo he preguntado a ti, pero yo personalmente prefiero quemarme a tener Noches de Angustia. Así, de primera, ¿no? Luego bueno, ya pues igual la cosa no va por ahí, claro, ¿no? Que sí, pues nos quemamos. ¿Tú, Juan Pedro? Pues vamos a poner las dos. Eso es una decisión totalmente salmónica, pero hacia arriba. Pues vamos a empezar con Quemas y luego pondremos Noche de Angustia. Pues lo dicho, un placer teneros aquí. Igualmente. Y saludos a José Denche, que ha venido, ha sido el contacto, y además amigo que no hacía 50 años que no nos veíamos, con lo cual es todo un placer reencontrarse con el pasado tan, tan bien y de esta manera tan potente. Te vi, corazón, y me engañaste. En una noche sin razón,

acabamos de escuchar el segundo tema de este disco, que se llama Another Flavor, con la colaboración de Santiago Campillo, del grupo The Grassland Sinners y del disco Going Fat. Es lo que ha sonado. Y como os decía, ahora vamos a ese guiño que hacemos en el tiempo. Entramos en esta sección, ese guiño temporal al pasado de 4 de marzo. Pues fijaos, en primer lugar nos gusta felicitar a los vivos y recordar en qué día cumplirían los que ya no están con nosotros, como se suele decir. Y ahí nos vamos hasta el año 1948, en el que nació Chris Squire, músico inglés, bajista y vocalista de coros del grupo Yes, que además es el único que aparece en todos los álbumes, incluso más que el propio John Anderson. Le echaron de la escuela por el pelo largo y ya no volvió, pero se dedicó a la música. Como solista, editó en 1975 el disco Fish Out of Water, que viene un poco relativo a que a él le llamaban Fish, del que vamos a escuchar Hold Our Your Hands. En 1951, el 4 de marzo, nació Chris Rea. Hoy felicidades porque cumple 73 años. Músico británico italo-irlandés, también cantautor, guitarrista, compositor y productor musical, y además pintor, actor y piloto de carreras. No se aburría este hombre, ¿no? Luego llevaba a cabo una fusión entre el pop, el rock y el blues, pero también con pinceladas de soul, gospel, jazz, música electrónica y tradicional italiana irlandesa. Muy característico a su voz grave y rota y una técnica de guitarra que la realizaba con un slide de cristal. En la década de los 2000 derivó al Delta Blues, que era el blues original del Delta del Mississippi, en el que estaba con guitarra y armónica exclusivamente. Vamos a dejar que escuchéis un poquito la canción del 1986, On the Beach. Upon a summer wind, there's a certain melody, takes me back to the place that I time will blow away mystery. No one but you and I, underneath that moonlit sky. Take me back to the place that I know. El 4 de marzo de 1967 nació Iván Dando. Cumple 57 años, felicidades. Y este cantante y guitarrista americano fue el líder de los Lemonheads, una banda de rock alternativo de cuya formación original es el único que permanece. Entre 1995 y 2005 inició su carrera en solitario. El nombre del grupo, Lemonhead, procede de un caramelo que para Dando era dulce por dentro y agrio por fuera. Hicieron una versión muy conocida de la famosa canción de Simon & Garfunkel, Missy Robinson, que estoy seguro que en algún momento la habéis escuchado. Y si no, ahora tenéis la oportunidad completa. dejamos las felicitaciones de los cumpleaños para pasar a esos temas concretos que se publicaron un 4 de marzo o el disco completo. En este caso, mirando mucho, mucho y atrás, en 1963 los Beach Boys publican una de sus canciones más conocidas y emblemáticas, el Surfing USA. Este tema lo compuso Brian Wilson y la música es muy similar al Sweet Little Sixteen de Chuck Berry. Avanzamos 3 años y en 1966 The Who publican en Estados Unidos, perdón, en Gran Bretaña, porque en Estados Unidos lo hicieron un día después, el sencillo Substitute, que llegó a quinto en Gran Bretaña y se incluiría después en el compilatorio Meaty, Beaty, Big and Bouncy de 1971. Saltando una década, yéndonos a 1977, el quinto álbum de Queen incluye el tema Tie Your Mother Down, Ata a tu Madre, que es escrita por Brian May y es el que abre el disco A Day at the Races, Un Día en las Carreras. Dejamos con ese instrumental a Queen, a Freddie todavía no se atrevía a cantar en este momento. Y en 1983, la banda irlandesa que nos gusta traer frecuentemente de hard rock, Thin Lizzy, este nombre viene de un cómic sobre una mujer robot que se llamaba Thin Lizzy, publican su 12º y último álbum de estudio, Thunder and Lightning, del que escuchamos un fragmento del 9º y último tema, Heart Attack, ataque de corazón. Y por cerrar la sección del tal día como hoy, 1996, los Beatles publican, tras reelaborar el tema Real Love de John Lennon, que había fallecido pues 16 años antes. Y este tema procede del tema Real Life y fue incluido en el documental Imagine John Lennon y, por supuesto, en el álbum Anthology 2. Oh yeah, this is Monday night. Gold people enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of all live music, this is your radio canal. Dialing in the 1075. Oh yeah. Oh yeah. Puedes disfrutar con música casual. La música casual que nos trae Juanpe y Rafa. ¡Qué asqueroso! ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Rafa, Juanpe y Carmina. Hombre, ya está bien. ¿Y el becario qué? En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. De 8 a 10 de la noche. ¡Oh yeah! La sintonía del más de lo mismo, y esta semana el más de lo mismo iba de canciones de mujeres feministas, mujeres sin feministas, mujeres de rockabilis, y algo y un poquito de blues. Not the best places to start. There are no rocks at Rockaway Beach. And all that glitters is gold. Hemos tenido una cantidad importante de votos y personas que nos han dicho que no conocían, o a todas o a alguna de ellas, con lo cual esa labor de difusión y de dar publicidad a las nuevas mujeres que están funcionando y ya llevan un tiempo en España, pues también viene muy bien. Teníamos, como siempre, tres opciones. La que ha quedado un poquito más rezagada, con casi una quinta parte de los votos, es Susan Santos, de la que tenemos el disco del mes. Hemos arrancado el tema Untravel, de su disco No U-Turn, de 2018. Luego ha habido una dura lucha hasta el final entre las dos que os voy a comentar ahora mismo. Una de ellas, en segundo lugar, La Perra Blanco, de la que tuvimos el disco del mes el mes pasado. El tema Treat Me Like a Man Should Do, de su disco Get It Out, que ha obtenido un 39% de los votos, y la ganadora ha sido Ángela Guidú con su tema Turtle Road Blues, de su disco Coyote de 2023, con el 42% de los votos. Por daros una pequeña pincelada de Ángela Udú, H-O-O-D-O-O, Udú, es una cantante, guitarrista y compositora granadina de una ya dilatada trayectoria, frontwoman de varios proyectos musicales como Blue Bloody Blade, de Blood Rock, Acabadas, Pan Rock o Rebel Sound Project, Rat Metal. Ya tiene muchas tablas en el escenario y un gran empaque musical, y eso le posibilita centrarse en sonidos americanos de raíz, que es con lo que está funcionando últimamente, digamos country, folk, blues o rockabilly. A los 7 años sus padres le pusieron una guitarra entre las manos, y a partir de ahí luego ya su voz desgarrada y personal, la destreza con la guitarra, presencia y personalidad arrolladora en el escenario, y te la puedes encontrar pues en un dúo trío acústico con toda su banda al completo, integrada por músicos conocidos de la escena andaluza. El 14 de abril de 2023 concretamente lanzó su disco Coyote con 10 temas compuestos e interpretados por ella como alegato sonoro a la música americana, melodías originales y letras profundas. Sus influencias, pues, Larkin Poe, Orville Peck o Sierra Fellel, y clásicos como Johnny Cash, Wanda Jackson, Dolly Parton o Memphis Minnie, a la que Ángela homenajea con su apellido artístico. El séptimo corte del disco Coyote es este, Turtle Road Blues, ganador del Más de lo Mismo de esta semana y de título similar al Blues de la Tortuga de Janis Joplin, y que ella en el vídeo que hemos pasado para votar lo interpreta desde Discos Bora Bora de Granada. Es un tema en directo, siempre se aprovecha mucho más la música. Disfrutadla. Por mi parte, muy buenas noches, besos, abrazos, hasta la semana que viene y disfrutad de la semana. Pues nada más, hasta el próximo lunes y te hemos echado de menos, Rafa. Cierto, cierto. Solamente una pequeña pincelada. Os recomiendo que leáis el ensayo sobre la radio puesta, de Javier Montes. Realmente, a los amantes de la radio, 100% acertado. Lo dicho. Pues nada más, hasta el próximo lunes. Ya sabéis que estaremos aquí acompañándote desde las 8 hasta las 10 de la noche. Ser felices. Y os dejamos con Turtle Road Blues de Ángela Udu. I'm wild and weird, I'm waiting for the next train. Fire burns inside my head, and I will save myself from hell. In worth the time, in worth the dollar, the dog's taking off his collar. Do you believe in God? Come on, start to pray. The devil made a woman behave, a woman without shame. Ain't worth the time, ain't worth the dollar, the dog is taking off his collar. You wanna say yes, but you gotta say no. The fear say yes, that's the moral of the story. Oh, made love to me. Woo! It's just a game coming. I don't care if you leave, that's already deep. Ain't worth the time, ain't worth the dollar, the dog is taking off his collar. Woo! Ow! I only want good things, good people with their dreams. I wanna get goosebumps, try to cut my wings. Ain't worth the time, ain't worth the dollar, the dog is taking off his collar. You wanna say yes, but you gotta say no. The fears I guess, that's the moral of the story. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Make love to me. Esto es Música Casual, tu programa favorito de internet. Y que no me entere yo por Instagram o Facebook que no lo es. Qué arte, qué arte. Todos los lunes de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio y Radio Vallecas. .org.